Retorna el sentimiento a nuestros corazones. Si vas tú, hazme caso, porque un secreto no es. Puedes llamarlo amor y es solo fantasía. Confusiones en mi mente, unos niños tú y yo, hablábamos dulcemente, todo aquello ya era amor. Escondía en todas partes, me esperaba siempre así. El niño que te amaba ya está aquí. Si más tú, hazme caso, porque un secreto no es. Puedes llamarlo amor y es solo fantasía. Canta por ti, ay, como te amo y te amaré. Llora por ti, mi guitarra llora y canta por ti. El niño que te amaba ya está aquí.